Bienvenidos amigos de Diálogos con el Pastor, qué gusto me da poder saludarlos hoy jueves 27 de agosto año 2020, semana 23, si no mal recuerdo de la cuarentena, y estamos listos para poder llevar esta transmisión de desde Calacuaya en tu casa. Ahora sí, mi papá está en Calacuaya y yo estoy ahora en el Muro de los Lamentos en Israel, un paisaje muy bonito, que ya también tendrán seguramente ustedes después la oportunidad de poder visitar. Y pues me alegra mucho poder saludarlos, gracias ya a las personas que se están conectando, gracias por conectarse tan temprano. Y acabamos de escuchar Desciende de Chinos y Checo, que por cierto, hoy es cumpleaños de Checo, le mandamos un abrazo, una felicitación, un besito, un abrazo desinfectado, todo lo que tengamos que mandarle para que también él pase un muy buen cumpleaños. Y pues, sin antes poder decir otra cosa, también quiero dar la bienvenida a mi papá, el pastor Gilberto Rocha. Y pues aquí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Joe, ¿cómo estás? Ahora sí, todo el día no nos habíamos visto. Aquí estamos, como bien decías, en Calacuaya. Nos venimos desde temprano, pero ha habido tantas actividades que pues, aquí nos quedamos. Ahí está Holly ya. Hola, Holly. Aquí me vino para mí. Bueno, un saludo para Checo. Felicidades, mi querido Checo. Es muy grato poderte mandar un abrazo y que cumplas muchos, muchos años más. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Pues una tarde lluviosa. Ustedes disculpen si escuchan el ruido de la lluvia, pero pues, ¿qué le podemos hacer, no? También aquí en Calacoya se escucha bastante fuerte, ¿eh? Se escucha fuerte. Bueno. Por cierto, antes de que arranquemos, Joe, ¿sí? Le pido a toda la gente que se inscribió a Amor del Bueno que revise su correo electrónico. Ahora, algunos tal vez escribieron mal su correo electrónico, aunque pasó algo curioso. Clarita y yo mandamos una carta con un saludo para todas las parejas, diciéndoles que los esperamos en la noche, pero solamente hubo un correo que me rebotó de que estuviera mal escrito. El resto aparentemente se fue bien. Chequen si no se habrá ido al correo de basura, al spam o como se llame, la bandeja de correo no deseado, porque a veces eso puede ocurrir. Porque ahí viene el número, attended number, y ahí es el número con el que van a tener acceso a la conferencia por Zoom. Entonces es muy importante que lo tengan. Los últimos 10 minutos, le decía yo antes de entrar, se inscribieron como 30 personas. Subió bastante. Entonces yo estaba creando el correo y me seguía mandando notificaciones. Entonces, según la aplicación, a mí me estuvo informando todos los que se conectaron. Así que yo espero que todos lo hayan recibido. Y si no, revisen, porque sin ese número, bueno, pueden verlo por Facebook, obviamente, pero no van a poder interactuar con todos nosotros por la plataforma Zoom. Súper bueno. Bueno, si no te has inscrito, pues ahí está, los datos están saliendo en pantalla, confamordelbueno.com, ahí está la clave. Hoy es de 8 a 10 y tienes que tener listo cuaderno, plumas, fotografías de ambos, de su historia. Y mañana vamos a celebrar la cena del Señor junto con ellos. Entonces, para que tengas preparados también tus elementos de la cena del Señor. Y ahí nos vemos. Y algo más, intentar entrar desde las 7:30 que abran la sala, porque como hay un número limitado, en cuanto se sature, ya no va a haber oportunidad de entrar. Claro, porque hay muchas iglesias que también van a participar de este evento. Bueno, estamos emocionados por eso. Y ahí en la página hay un video chiquito como de un minuto que dice cómo entrar. Si alguien tiene dudas, entra a la página de confamordelbueno.com y ahí dice de Latinoamérica. Y muy sencillito por si tienes duda y no sabes cómo entrar. Exacto. Bueno, les recordamos que este programa se trata de ustedes y de poder dialogar, de que el pastor pueda dialogar junto con ustedes. Yo simplemente voy a ser la voz de cada uno de ustedes. Entonces, pueden dejar su comentario en Facebook o YouTube, donde quiera que nos estés viendo, en las tres páginas que estamos transmitiendo en vivo, pues para poder saludarte también y resolver cualquier duda, pregunta, diálogo, lo que quieras aportar a esta transmisión. ¿Te parece si oramos ya para arrancar? Oramos, oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque permites que podamos apartar este día, esta hora, para poder pasarla junto con todos nuestros amigos que están conectados. Te pedimos que tú nos estés hablando a través de estas preguntas, de estas respuestas, Dios, y que también nos guardes y nos cuides a cada uno. Gracias porque a pesar de las diferentes actividades de cada quien, todavía podemos estar aquí. Te amamos y te pedimos que hoy sea una tarde donde podamos disfrutarte a través de este diálogo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos con la primera pregunta y de hecho la hace Víctor Hugo Martínez Jiménez. Dice, no me lo pierdo, bendiciones. Ahí les encargo mi pregunta, mi pregunta, Gil, de declarar y decretarte. ¿Te acuerdas? Y pues qué curioso que la tuvo que mandar en privado y si lo hubiera escrito en Facebook hubiera sido el primerito, pero ya la tengo por aquí preparada. Y dice por acá, pregunta de Víctor Martínez. Hay dos pasajes en Mateo 16, 19, cuando Jesús le da autoridad a Pedro, diciéndole que lo ate y desate será hecho en la tierra, en el cielo y en la tierra. Mateo 18, 19 menciona que lo que se propongan y pidan dos personas con fe les será hecho. Ahora, mi pregunta es, sabiendo que pedimos y esperamos en su voluntad, ¿es propio cuando oramos declarar y decretar? Algunas personas también, y también pastores, congregaciones, opinan que no debemos tener esa postura al orar. Bueno, tú tienes también una predicación, una serie que hablas acerca de orar y decretar, pero ¿qué le puedes contestar a Víctor Martínez? Bueno, efectivamente, yo creo que esta es una cuestión más que de doctrina, es una cuestión de fe, porque la autoridad, el Señor Jesucristo nos la ha entregado. Lo que tú ates aquí en la tierra lo puedes atar en el cielo o será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y como bien dices, también lo dice a través de Pedro cuando le da esta instrucción y obviamente no se lo da a Pedro de manera específica o única o exclusiva, mejor dicho, sino que se lo da a toda la iglesia, a cada uno de nosotros. Así que brevemente te puedo decir, si tú lo crees, hazlo, porque al final de cuentas Dios responde a nuestra fe y tú y yo tenemos esa autoridad delegada de parte de Dios. Es curioso, pero muchas de las cosas, según lo que Jesús enseña, no ocurren porque al cielo o porque Dios decida, sino porque nosotros lo decidimos en la oración. Y pongo un ejemplo muy simple, que, por ejemplo, cuando los israelitas pelearon contra los amalecitas, Dios quería darle la victoria a los israelitas, pero Dios estaba esperando que Moisés se pusiera a orar. Josué salió a pelear, Josué salió a la batalla, pero él estaba esperando el respaldo de Moisés en la oración. Por eso dice que cuando Moisés oraba y tenía las manos levantadas, Dios le daba la victoria a Israel. Cuando Moisés se callaba y bajaba las manos, entonces los amalecitas comenzaban a vencer. Y Aarón y Ur se dieron cuenta de eso, le levantan la mano cada uno a Moisés, lo sientan para que no se canse y lo ayudan. Así que cuando tú oras, tú haces decretos. Ahora yo sé que muchos dicen que no están de acuerdo, pero yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con Daniel 4:17. A ver si consigues poner la comparación de versiones de Daniel 4:17. Es un versículo muy interesante y quisiera con esto cerrar esta pregunta. Repito, es fe. Si tú tienes la fe de que aquello que pides, Dios te lo va a dar, adelante. Y así como hay gente que discute y dice que no podemos hacerlo, hay gente que cree que no podemos orar por los enfermos, hay gente que cree que no va a haber milagros, hay gente que cree que Dios no habla, hay gente que cree muchas cosas. Pero es interesante. A ver, lee, por favor, Daniel 4:17. Acá está. Y, bueno, ¿quieres alguna otra versión? Tienes la traducción viviente y después pones la Reina Valera. A ver, Reina Valera. ¿60? Y si tienes después la NBI, también pones la NBI. A ver, no sé si nos quepa. Sí, sí cabe. Ok, pues, bueno, ayúdame a leerlo, por favor. Muy bien. Dice, en la NTV, dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso las personas más humildes. Ok, gracias. Esta versión es muy clara porque si te das cuenta, los decretos y la orden viene de los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, nosotros. Ahora, ¿qué dice la TLA? La TLA dice, los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey a quien él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Ok, bueno, ahí cambió un poco la versión, pero bueno. Ahora vamos con la Reina Valera 60. La 60, la favorita de muchos. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por mucho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es el dicho, ahí es por dicho de los santos, dicho de los santos. O sea, es lo mismo que tiene que ver con la NTV, lo que nosotros decimos, lo que nosotros declaramos. Y finalmente la NBI, ¿cómo dice? La NBI dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Bueno, esto me recuerda también lo que decía Elías cuando dijo que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Aunque era una profecía que venía de parte de Dios, a lo que se refiere es, yo lo digo, él lo estaba declarando en oración, él lo estaba decretando en oración, y eso fue lo que se cumplió. Y cuando dijo, una lluvia grande se oye, él lo dijo, no se oía porque se escucharan las nubes, lo dijo porque se oía de sus labios que él lo estaba declarando, y así se cumplió. Elías es un hombre de fe, si tú eres una persona de fe, puedes decretar, puedes declarar y te será hecho. Bueno, pues ahí está. Víctor Hugo, te mandamos un saludo. Saludos a Víctor Hugo. Por acá tenemos a Azucena López en YouTube y ella dice, hola pastor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuántos días tarda una persona que ande aquí en la tierra cuando muere? ¿Es verdad que 40 días, así como Jesucristo, anduvo antes de irse con el Señor? Ah, caray. Esa pregunta está muy curiosa. No sé, Azucena, de dónde habrán sacado esta información. No, la Biblia no nos dice que se tarde ni que ande rondando en la tierra. No, esos son mitos, son leyendas, son cuentos. Evidentemente que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Pero no creas esos cuentos. Déjeme ver si encuentro aquí, hay una escritura muy interesante, que el espíritu vuelve a Dios, pero no creas cualquier otra cosa que te puedan decir. Pero si quieres paso otra pregunta y ahorita se encuentro el versículo. Bueno, nada más si me ayudas a subir un poquito tu cámara, te estoy escribiendo por acá, pero no has visto porque estás muy abajo. Ahí está. Para otro lado. Ah, ok. Ándale, ahí está. Ahí está. Bueno, dejamos todos pendiente esta pregunta de Azucena. Patricia Márquez en YouTube también nos pregunta, buenas tardes, Pastor y Joel. De parte de mí es la pregunta, de Patricia, me imagino. En Lucas 13, 26 al 28 y en Lucas 20, 30 y 38, nuestro Dios peleará por nosotros. A veces Dios nos habla con enojo y otras veces con amor. Es su pregunta. Lucas 23, 26 al 28. A ver, ve Lucas 13, 26 al 28. A ver qué dice. Y luego vamos a Lucas 20. A ver. Lucas 13. Del 26 al 28. Aquí está. Dice el 26. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son, ni dónde viven, ni dónde vienen. Aléjense de mí y todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Eso es lo que dice Lucas 26 al 28. Pero quizás, Patty, tendría que ser más específica en su pregunta. No le entiendo al sentido. Evidentemente que Dios pelea por nosotros, y sí, a veces yo creo que lo hacemos enojar y Él nos habla con enojo. Pero eso es natural. A veces con una persona a la que tú amas puede ser que te enojes y no significa que la dejaste de amar. Una cosa es la emoción que en ese momento sientes que, y otra cosa es el amor. Pero no entiendo exactamente de que Dios pelea por ti. Evidentemente Dios pelea por ti. Si Patty nos puede ser más específica, con mucho gusto le respondemos. Ayúdanos a mejorar tu pregunta. Bueno, por acá está. A ver, sí, ya tenemos Eclesiastés capítulo 12, ya encontré el versículo 12. 7. En cuanto a los 40 días, porque esto es inmediato, cuando una persona muere, Eclesiastés 12, está hablando del final de la vida, y si tú puedes leer versículo 7. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Exacto. La Biblia especifica ese día. Ese día, no 40 días después. Entonces, simple y sencillamente, cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va con Dios. Bueno, entonces no hay tal teoría de que pasan 40 días deambulando por ahí, espantando, jalando patas, ¿no? ¿Ah? Nada de eso. No, eso lo han visto en alguna película. Bueno, por acá está Lucy López, que pregunta, Pastor Joe, Dios lo bendice en gran manera. Gracias, Lucy. ¿Por qué de entre las 12 tribus Dios escogió a Judá? Muy buena pregunta, Lucy. Esos son los elegidos de entre los elegidos. Obviamente, Judá también tuvo un valor especial dentro de las tierras, dentro de las tribus, perdón. Y Judá, cuando tú ves la historia de las tribus, Judá se destacó por ser un intercesor. Si me ayudas, Joe, poniendo Génesis 37, 26, cuando los hermanos de José deciden matarlo, vamos a ver lo que pasó con Judá. Acá está. Y si lo puedes leer, por favor. 7:26. Dice, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Ok, ¿quién intercedió para que no mataran a José? Judá. Pero hay otro versículo más claro, Lucy y amigos todos, en Génesis 44, 18, donde Judá tiene el tipo simbólico de Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Y es una situación muy interesante que se da cuando están con José y José hace como que no los reconoce y entonces van a meter a uno de los hermanos en la cárcel. Génesis 44, 18, ahí si Joe nos puede ayudar, vamos a ver lo que ocurre ahí. Dice, entonces, acá el título es Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Síguele. Mi señor, entonces, anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que le queda de su madre. Y su padre lo ama mucho. Síguele, síguele. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Después, tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Síguele, síguele. Dijimos, entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda, fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún día un daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida de este muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Le termina el versículo 33. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, Hasta ahí. Gracias. Esta historia, sé que fue un poco larga, pero creo que es muy clara y ahí entendemos perfectamente. Judá intercede. Segundo dice, yo voy a cargar con la culpa. Y tercero dice, yo me quedo preso y que él quede libre. Fue lo que hizo Jesús. Jesús intercedió por nosotros. Jesús llevó la culpa nuestra y Jesús tomó el lugar de esclavo y para que nosotros fuéramos libres. Es decir, lo mismo que hizo Judá es lo que hace Jesús. Y ese fue uno de los motivos por el cual el Señor decide que la tribu de Judá, por lo que hizo Judá como tal, como intercesor, y el tipo de intercesión que él lleva a cabo, obviamente es exactamente lo que Jesucristo haría. Así que espero que esto te ayude a mejor a comprender, Lucy, y todos nuestros amigos que nos están viendo. Muy bien. Por acá tenemos a Edrey Spitia en Facebook y dice, en Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Hasta qué nivel de pecado se puede significar este pasaje? ¿Y puede un apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro divorciado o separado de su esposa seguir con el ministerio? Ahí son dos preguntas en uno. ¿Qué le quieres contestar a? Bueno, el nivel de pecado es difícil decir qué nivel de pecado. El problema es que, acuérdate que la paga del pecado es la muerte y a veces un pecado, si vemos que, o pensamos mejor dicho, que no, aparentemente no pasó gran cosa, la tendencia es seguirle y entonces vas ampliando y le vas haciendo más ancho y más grave y más grande. El problema del pecado es que no sabes en qué punto va a parar y hasta qué nivel va a llegar una persona y ahí puede quedar en la apostasía. Ahora, yo creo que es un riesgo muy alto querer poner un nivel de pecado, es decir, me voy a portar mal a ver hasta dónde me perdona el Señor, porque tú no sabes en qué punto ese pecado que practicas va a romper de repente tu relación con Dios, te va a endurecer tu corazón, va a traer consecuencias sobre tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar con temor la salvación y buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que muchos alegan, y justamente el versículo que tú citas, Edgar, tiene que ver con este asunto es que la salvación sí se puede llegar a perder por lo que dice el libro de los Hebreos. Así que no nos dice exactamente qué nivel de pecado, pero mi consejo es, ¿para qué buscar conocer el nivel? ¿Para qué buscar conocer o correr el riesgo cuando posiblemente nuestra salvación le estaríamos poniendo en juego? Es como ponerte a jugar malabares con una figura de cristal cortado. El riesgo es altísimo, yo no lo correría. Y la pregunta respecto a si un apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro divorciado o separado de su esposa puede seguir con el ministerio, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque perdemos la autoridad moral. Cuando aquí se trata también de que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos y eso tiene que ver con la integridad. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, hoy en la noche tenemos la conferencia de amor del bueno, pero ¿cómo hablar un pastor, maestro, evangelista, profeta, lo que sea, de matrimonio si mi matrimonio está quebrado, si mi matrimonio terminó en divorcio? ¿Cómo hablar de restauración si yo terminé divorciado o separado? No habría congruencia. Creo que la parte de la integridad básica es la congruencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. ¿Cómo pastorear? ¿Cómo decirle a la gente cómo vivir si mi propia vida está mal? Creo que ahí no se trata de un trabajo, no se trata de un puesto laboral, no se trata de una chamba. Se trata de algo muy sagrado y lo que nosotros hacemos en la iglesia es ministrar a las familias. Y algo muy interesante, y que alguna vez yo hice un estudio con base estadística, es que me tocó atender por un tiempo mucha gente que venía de una congregación donde el pastor se había divorciado y vuelto a casar. Curiosamente, lo mismo que hizo el pastor comenzó a hacer mucha gente, porque Pedro, la epístola de Pedro nos enseña que nosotros ministramos lo que traemos, le damos a la gente lo que somos. Entonces, imagínate, divorciado, separado, va a ministrar eso a la congregación y entonces va a haber consecuencias desastrosas. Así que mi respuesta es no. Ahora, hay otros que se vuelven a casar, pero es muy claro, primera de Pedro 3, cuando dice que se tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, no sea acusado de ninguna falta, y eso, pues obviamente nos coloca en un nivel de responsabilidad. Quiero pedirle a Joe que ponga primera de Timoteo 3:2, primera de Timoteo 3:2, y ahí vamos a ver 2 al 4. Vamos a ver lo que dice ahí. Y seguramente esto, Edrey y amigos todos, va a quedar mucho más claro por lo que nos enseña la Escritura. Estos son los requisitos. ¿Puedes leerlo, por favor? Acá está. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio y vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable y no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Lee el versículo 5, es interesante el versículo 5. El versículo 5 dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Si uno no fue capaz de guiar su propio matrimonio y terminó uno en divorcio o en fracaso, ¿cómo va a cuidar a la iglesia? Así que creo que ahí está la respuesta, mi querido Rey. Te mando un abrazo y amigos todos también. Espero que esta palabra les resuelva la duda a todos. Muy bien, saludos a Edrey. Y la siguiente pregunta, hay varias interesantes. Había una de un chavito de 13 años. ¿Dónde la dejé? Bueno, ahorita en lo que le encuentro, la siguiente pregunta dice, Flack González dice, hola, soy Bárbara, tengo 11 años y mi pregunta es, ¿los animales pueden ver a los demonios y a los ángeles si están presentes? Buena pregunta de Flack. Soy Bárbara. Bárbara. Buena pregunta. Evidentemente, la Biblia nos pone pocos ejemplos de ello, pero yo creo que en ocasiones los animalitos pueden percibir o pueden tener algunas sensaciones. La Biblia, obviamente, este tipo de relación no lo menciona mucho. Excepto, por ejemplo, en el caso de la burra de Balaam, que pudo ver al ángel de Jehová, es decir, que sí que Dios puede sensibilizar de alguna manera, o puede, de alguna manera, los animales podían ser objeto de alguna manifestación demoníaca, como en el caso de el endemoniado gadareno, cuando fue liberado y que los demonios pidieron permiso a Jesús para irse a alojar. En el hato de cerdos. Pero fuera de eso, la Biblia no nos habla mucho al respecto, no nos da más evidencias, pero yo creo que en un momento dado algunos animalitos sí pueden ser sensibles a determinadas personalidades, a determinadas cosas. No sé si exactamente a los demonios como tal, pero a veces hay personas que pueden traer algo en su espíritu y tú como cristiano lo puedes percibir, lo disiernes, sientes algo en esa persona y a mí me llama la atención que los perros también, o sea, como que pudieran oler que algo raro está pasando, algo sospechoso. Pero repito, la Biblia no nos da mucho, pero sí más o menos podemos darnos una idea por la experiencia que sí pudieran llegar a detectarlo. Un saludo para Bárbara. Y gracias por la pregunta. Saludos. Bueno, ya la encontré, acá estaba. Es una buena pregunta y de hecho de este tema hablamos el domingo en el último punto y se puso bastante interesante este tema. Dice, bendiciones, pastor, y yo soy Gerson de 13 años y mi pregunta es, ¿Judas fue bueno o fue malo al cumplir el propósito de Dios? El domingo justamente hablamos de cuál había sido su meta y muchas cosas. Te recomendamos, Gerson, de ver el último punto del domingo pasado para que veas todo lo que hablamos acerca de Judas y de su propósito, para ver qué puedes resumirle a Gerson. Sí, bueno, vimos, hola Gerson, te mando un saludo. Y sí vimos que en realidad Judas cumplió un propósito, obviamente ya estaba escrito que así sería. Y él hizo, digamos, que el trabajo sucio del Evangelio, porque alguien tenía que traicionar al Señor, alguien tenía que venderlo para que se cumpliera la escritura. Pero lo mismo sucedió con Pedro cuando lo negó 3 veces. O con el resto de los discípulos que lo abandonaron a su suerte y ninguno de ellos lo fortaleció, lo animó o estuvo con él. Creo que el punto clave es si Judas, no es si Judas hizo bien o mal, el punto es, porque se tenía que cumplir ese propósito, el punto aquí es por qué Judas no se acercó con Jesús para ser restaurado. Porque él conocía el corazón de Jesús, él conocía un corazón misericordioso, él conocía que es un corazón perdonador, él conocía lo que Jesús dijo, que 70 veces perdonarás a tu hermano. Así que, es más, él sabía incluso que toda blasfemia, incluso contra el propio hijo, iba a ser perdonada. Judas tenía toda la enseñanza respecto del perdón, él podía haberse acercado con el Señor y lo hubiera logrado. La cuestión es que su reacción fue negativa, pero sí, obviamente, alguien tristemente, porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos es muy claro con ello, alguien tenía que hacerlo y le tocó a Judas. Pero yo te animo, Gerson, que tú puedas ver la respuesta que vimos en el último punto el domingo a las 6:00 p.m, 6:30 p.m. Así que y te animo a que este domingo también lo puedas ver. Un saludo y que sea de utilidad para todos. No te escucho. Sí, perdón. Saludos, Gerson. Y nos está diciendo Noé Velázquez que Tito 2, del 6 al 8, déjame lo pongo, respecto a la pregunta de si el pastor divorciado puede volver a estar, Tito 2, del 6 al 8. Bueno, te lo pongo para que tú lo leas. Si quieres, léelo tú, porque yo tengo la letra aquí un poco chiquita y me cuesta un poquito de trabajo. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Ah, bueno, buena escritura, mi querido amigo Noé, el maestro del Centro Cristiano. Así es que, bienvenida esa aportación. Es útil y obviamente es un buen ejemplo de por qué alguien divorciado o separado no puede seguir adelante con el ministerio. Aquí quiero hacer un énfasis porque a veces se entra en una polémica si falta misericordia. No es cuestión de misericordia, es cuestión de integridad. Ese es el punto. ¿Qué otra pregunta tenemos, Joe? Creo que sí hay muchas preguntas hoy, ¿no? Según estoy viendo aquí en el recuadro, está ahí. Sí, están llegando varias. Bueno. Por acá Benjamín Tobar en Facebook nos pregunta, buenas tardes, Pastor y Joel, Dios los bendiga. ¿Por qué no hay ningún salmo que se atribuya a alguna mujer? Buena pregunta, mi querido Benjamín. No sé la verdad. Seguramente ninguna mujer se atrevió a escribir o lo quiso hacer. Recordemos también que hubo un tiempo, y eso no fue culpa de la mujer, sino parte de la cultura también del Medio Oriente, tampoco fue culpa de Dios, sino fue parte de la cultura. Es decir, no podemos culpar a Dios de lo que los seres humanos hacemos mal. Y hubo muchos años, muchos siglos, mejor dicho, donde la mujer no tenía acceso a la educación, a leer, a escribir. Y si aún en el siglo pasado eso ocurría, imagínate, Benjamín, ¿cómo habrán sido las cosas hace 3,000 años? Entonces, y obviamente la región del Medio Oriente está cargada también con una cultura donde la mujer no tenía muchas oportunidades. Y el ejemplo creo que es cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, se queda sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Y Marta asume el papel de mujer en el sentido estricto de la cultura. Y a veces nosotros occidentales criticamos a Marta que estaba afanada, pero no entendemos la cultura, el contexto cultural. ¿Cuál era la posición de la mujer en una reunión? Servir y atender. ¿Cuál era la posición de los hombres en una reunión? Escuchar. Y ellos sí podían meterse a la parte interesante de ese diálogo o de esa conferencia. La mujer prácticamente no lo tenía permitido. Marta es una mujer tan espiritual que entiende quién es Jesús y se queda sentada escuchándolo. Y yo estaba absorta, poniéndole atención. Y a Marta le da coraje y dices que nuestro papel no es estar sentadas, nuestro papel es estar sirviendo. Y por eso es que le reclama a Jesús y le dice, dile que me ayude. Y Jesús le da el lugar correcto a la mujer cuando dice, María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada, al menos no por Jesús, Jesús no le negó el derecho a la mujer de aprender, un derecho que la cultura le había quitado. Así que si la mujer no tenía derecho a aprender, imagínate, Benjamín, pues tampoco tenía quizás mucha oportunidad de escribir. Así que espero que eso nos ayude a todos. Un saludo. Bueno, acá Sara Pérez nos pregunta, bueno, te pregunta a ti más bien. Hola, pastor, buenas tardes. Una amiga me invitó a su congregación ya que le pidieron que llevara a una persona. La invitación sería presencial. Yo le comenté a mi abuelita y ella me dijo que no, pero me dijo que le preguntara a usted como mi autoridad. Entonces yo le pregunto, ¿me autoriza a ir? Y si su respuesta es no, yo me sujeto a la obediencia de mi pastor, como lo he hecho hasta ahora. Y muchas gracias. Hola, Sara, me da mucho gusto que siempre nos escribes. Bueno, mi respuesta es no por dos razones. Primero, porque la pandemia está en todo lo que da. Hace rato, Gustavo Chávez, uno de nuestros hermanos del equipo pastoral, nos mandó una nota muy interesante que la pandemia azota a las iglesias de América Latina y las iglesias que se han negado a cerrar o que han abierto antes de tiempo han tenido muchos problemas. Por cuidado tuyo, Sara, yo te digo, no vayas. Yo creo que, no conozco ni la iglesia ni quiero saber su nombre, pero yo creo que los pastores tenemos que ser más responsables. En una reunión que tuvimos hace poco, un grupo de pastores por Zoom con autoridades de la Secretaría de Gobernación, un pastor hizo una pregunta que dice, ¿qué pasa si no obedecemos todo lo que nos dice la autoridad? Y la licenciada que estaba hablando de parte de la Secretaría de Gobernación dio una respuesta muy interesante. Dijo, miren, le estoy hablando a gente que predica obediencia, así que ustedes hagan lo que vaya de acuerdo con su conciencia. Así que mi respuesta es no vayas. Y la segunda razón por la que yo te recomendaría, yo creo que cuando nosotros pastores, cualquier pastor en cualquier congregación, en cualquier iglesia, le decimos a nuestros congregantes que lleven una persona nueva, no nos referimos a traernos gente de otras congregaciones, es decir, no es ir y sacar cristianos de una iglesia para meterlos en otra o de una congregación para meterlo en otra. Yo creo que más bien nos referimos a gente que no conoce a Jesús para poderle predicar el evangelio. Así que sería mejor que cuando llegue el momento de poder ir a la iglesia sin ningún problema, que tu amiga, en lugar de buscar a otra cristiana a quien llevar, pues que invite a alguna chica que no sea cristiana. Por ahí en el argot de las iglesias se maneja entre el evangelismo. Una cosa es el reto de ir a pescar al mar o a un río donde son aguas abiertas y otra cosa es ir a pescar a una pecera. Entonces, a veces el evangelismo no lo queremos hacer en la calle donde la gente no conoce a Jesús, sino pues vamos con los que ya conocen y nos vamos jalando gente de un lado para otro. Entonces la gente se mueve de congregación, pero el reino de Dios no crece. Y yo creo que ese es el objetivo. Yo pienso lo mismo. ¿Para qué sacamos de uno para meterlo a otro? Pues no se trata de eso y ahorita es tiempo de cuidarnos. Entonces ahí tienes tu respuesta, Sara, y saludos. Bueno, por acá también está Josefina Ugalde y hace una pregunta interesante. Dice, buenas tardes, pastor, y yo le quiero hacerle una pregunta. ¿Es malo que un cristiano sea militar, ya que por su oficio es tentado a matar? No es malo ser militar. Yo creo que al contrario. Ahora, eso tiene que ver también con los mandamientos, cuando dice no matarás. Nosotros lo entendemos en un sentido estricto de quitar la vida. La palabra dice no matar en el sentido de asesinar, porque sí. Pero hay una película que yo nos puede recordar el nombre, si yo me equivoco, pero creo que es Hasta el Último Hombre, que es un testimonio de un cristiano y que se convirtió en el héroe de la guerra. Una película muy, muy, muy interesante, muy bonita, que yo te recomiendo que la veas. Yo creo que ahí te va a quedar perfectamente claro que un cristiano puede ser un militar. Ahora, dentro de la milicia, pues hay muchos grados, hay muchas ocupaciones, hay muchos oficios. Dentro del Centro Cristiano Calacuaya hemos tenido a muchos militares, Hemos tenido generales como el general Humberto Lucero, como el general López Portillo, muchos generales y muchos miembros de la congregación que han sido militares, que han llegado a diferentes grados dentro de la milicia y excelentes cristianos. Yo creo que no compite una cosa con otra cuando tú lo tienes con integridad. Ah, bueno, pues ya nos puso ahí Joe, basada en una increíble historia real. No es un cuento, no es una fábula, no es una novela, es un testimonio real. Y tú te vas a dar cuenta la extraordinaria película que es. Bueno, un saludo a Josefina. Bueno, tenemos otra pregunta, Eric García, una pregunta interesante. Y esta es de... Él hizo un buen razonamiento para hacer esta pregunta. Dice, ¿por qué Jesús no escogió a Mateo, el que fue cobrador de impuestos a cargo del dinero que le daba la gente a Jesús? Pero ¿por qué sí puso a Judas Iscariote? Y pone su cita de referencia a Juan 12, del 5 al 8. Ok, si quieres pon Juan 12, del 5 al 8. Bueno, Eric, muy buena pregunta. Seguramente Judas habrá tenido algunos atributos por los cuales el Señor le confió. Ahora, acuérdate, y esa fue una de las cuestiones que veíamos el domingo que en Los Elegidos, y puse yo como ejemplo a un actor. A ver, léelo, por favor, Joel. 5 al 8 dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Ok. A ver, ahora, si te das cuenta, Judas tuvo también sus momentos en que fue probado. Jesucristo dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Y Judas pasó por su tiempo de prueba. Y poníamos el ejemplo el domingo con el actor Harrison Ford, que él, para haberse le asignado un papel, no se le hizo una prueba de actuación como tal, sino que le pidieron que resolviera el desafío de armar un foro y de hacer cosas de carpintería. Fue probado de una manera para ser utilizado de otra, y eso le generó a él éxito, fama, etcétera. Y a veces Jesús no nos va a probar de acuerdo a determinadas capacidades, sino que nos va a poner pruebas que a nosotros ni nos viene en la mente, ni nos pasa por la cabeza, y ahí nos está probando. Judas tuvo su oportunidad. Si te das cuenta, el Señor también le dio oportunidad a él de probar que era fiel, que era leal, y de alguna manera Judas tiró a la basura las oportunidades que Dios le dio. De Mateo, pues el Señor ya sabía quién era. Yo creo que el Señor simplemente estaba poniendo a prueba a ver cómo era el corazón de la gente. Un saludo a Eric y gracias por esa pregunta tan interesante. Bueno, por acá sí, gracias, también Eric. Fernando Gandarillas, que nos dice que él recibió el mail y que el Zoom se puede abrir a las 7 de la tarde, hora de México, y alguna información adicional. Entonces, gracias, Fernando, por tu aporte. Gracias, pues ahí estaremos a las 7, mi querido Fer. Que ya estaremos platicando. Y es casi en una hora. Por acá te da las gracias, Víctor Hugo, por la respuesta, y viene escuchando el programa sin audífonos en el Mexibus. Entonces, qué bueno, Víctor Hugo, cuídate mucho y ponte el cubrebocas. Pues saludos a todos los que nos escuchan en el Mexibus, que Dios les bendiga. Saludos y gracias. A ver, acá te pregunta Mauricio Lucio, dice... ¿Qué opina de las personas que aseguran haber ido al cielo o al infierno y dan testimonio de lo que vieron y oyeron en esos lugares? Pues mis respetos. La verdad es que yo creo que en algunos casos ha sido útil, porque ha habido gente que eso ha generado temor de Dios y a lo mejor ha sido como una muestra de que lo que se cree es real. Yo respeto todo testimonio. No puedo negar que eso haya ocurrido porque yo creo que Dios tiene muchas maneras de hablarnos, de revelarse a nosotros. Es cierto, también Dios dice que hablará por medio de sueños, que Dios habla a través de visiones. ¿Y cómo pueden ser esos sueños o cómo pueden ser esas visiones? Pues de muchas, muchas maneras. Y lo curioso es que ha habido tantos testimonios donde los médicos declaran muerte en una persona y esa persona, cuando los médicos lo declararon muerto, empezó a tener esas visiones o esos viajes en el espíritu y de repente cuando él creía que todo estaba perdido porque estaba en el infierno o que todo estaba ganado porque estaba en el cielo y de repente regresa y él ve que entra al cuerpo y los médicos dan testimonio, dices, pues son testimonios bastante vívidos, bastante reales. Así que yo creo que no podemos descalificar. Y me ha tocado ver en algunos lugares donde alguien da un testimonio así, pues que la gente se convierte y cumple un propósito evangelístico. Ahora, sé que también pudiera haber charlatanería y que hubiera algunos que inventaran cosas, pero eso ya sería otra cosa. Yo creo que de acuerdo a lo que dice la Escritura, sí es factible porque Dios da a veces oportunidades que nosotros tampoco nos imaginamos. Un saludo para Mauricio. Saludos, Mauricio. Te preguntan también si Calacuaya tiene algo que ver con Cuney y se sigue siendo parte del Centro Cristiano y se titulan en noviembre. Cuney, creo que es la parte de la preparatoria. Sino ahorita que Noé Velázquez nos explique, creo que sí es el centro de estudios en donde se están validando los estudios de preparatoria. Eso lo hicimos, ese acuerdo, porque hubo un tiempo en el que la gente llegó por cantidades industriales, digamos que más de 300 personas, que querían estudiar una licenciatura, pero no tenían la preparatoria terminada, la habían dejado Tunc, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos un convenio como Calacuaya Centro Cultural con esta institución para que la gente pudiera estudiar aquí y pudiera hacer su examen único y entonces pudiéramos ayudarle a obtener su certificado de preparatoria. Y obviamente estos convenios de colaboración fueron que nosotros prestábamos las instalaciones, le dábamos un servicio a nuestros congregantes que estuvieran interesados y ellos venían con sus profesores a dar las clases y después se les ayudaba en todo el proceso. Ahora, hemos tenido conflictos no precisamente por CUNEI, sino porque la Secretaría de Educación Pública comenzó a tener algunos cambios, no se estabilizaban algunos departamentos al haber el cambio de administración durante el 2019 y cuando todo parecía que se iba a estabilizar y todo mundo agarraba su ritmo, pues vino lo de la pandemia y entonces eso generó mucho retraso. No ha sido una cuestión nuestra ni de CUNEI, sino una cuestión interna de la SEP, la cual estamos esperando que se resuelva pronto. Y ahorita, si no, posiblemente nuestro buen amigo Noé nos pueda confirmar esto. ¿Sí? Y un saludo para Susi. Saludos para Susi. Por acá está Neyma y Dulce Castillo. Y no, ellos nos... perdón, Neyma y Raquel. Neyma y Raquel preguntan, ¿es malo usar collares con una cruz? Ya hemos contestado esta pregunta varias veces, pero ¿qué les puedes decir a nuestras dos amigas? Pues por el cuestión de no traer imágenes que relacionen con Dios, porque Dios lo prohíbe, pero yo obviamente hemos mencionado, la cruz en sí es un símbolo de maldición en sí misma. Por eso dice, maldito el que fuere colgado de un madero, y Jesús fue maldecido al estar colgado. Tenía que pasar por la cruz, pues porque nuestros pecados lo llevaron ahí, pero no como un objeto para presumir, no como un objeto para colgarme, no como un objeto para adornar nuestra casa o la iglesia. La cruz como elemento teológico tenemos que entenderlo en su sentido literal, que el Señor tuvo que pasar por la cruz, pero también tenemos que entender que no es algo que con orgullo podamos o debamos traer. Esa sería mi respuesta para Dulce y para Raquel, y que les pueda servir de orientación. Bueno, por acá también tenemos en YouTube a Carlos Plata, y él nos dice: buenas tardes, mire, estoy viviendo un proceso de restauración en una batalla que llevo luchando varios años. Estoy en Morelia, oro, ayuno y me guardo, pero a veces estoy muy triste. ¿Qué más puedo hacer? Más adelante nos dice que su batalla es contra las drogas. Perdón, pero es que se me desconectó. Ok, parece que ya está. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho bien. Creo que perdí el audio. Yo sí te escucho. ¿No me escuchas a mí? Bueno, en lo que él se conecta, Carlos, ahorita contestamos tu pregunta. Vamos a seguir mandando. Mira, aquí está Raquel. Raquel, hola, otra vez ya te respondimos. También tenemos a Guadalupe. Tenemos a Gema Rojas, son la sal de los martes y los jueves, les agradece, gracias Gema. También tenemos a Elimau, o Elimuam, también tenemos a Ana Karen Castillo, a Sara Zúñiga, al tío Daniel Rivera, dice Harim, saludos a Daniel. Tenemos a quién más, a Yere de 10 años, saludos, Nere, Nele, ¿ya me escuchas todavía? ¿Cómo vas con tu no audio? No te oigo, ¿No me oyes? Bueno, también tenemos a... También tenemos a... El Padre Nuestro Escrito. Erika Hernández, a Martín Hernández, a Patricia Soria. Manuel Catalán dice, en el 2007 el Procurador de Justicia Militar era cristiano. Muy buena, porque qué bueno. Creo que yo pienso que necesitamos gente en cualquier ámbito. Y pues, ¿qué más? ¿Qué mejor que los militares, no? A ver, por acá está. Ya, perdón, ya. Algo pasó con el audífono, sí. Ah, por acá nos dice, excelente película, mi nieto la ha visto como 10 veces, hermosa película, hay de todo, hasta el último hombre, exactamente esa es la pregunta. Beatriz Granado, saludos Betty, que nos pregunta, hay varios versículos que dice, fluirá leche y miel, ¿a qué se refiere? Ahorita contestamos esa, pero antes la de nuestro amigo, ¿dónde está? Carlos, que nos pregunta qué puede hacer él para no sentirse triste y, pues, qué puedes hacer para fortalecer su fe y que tenga esperanza en contra de la batalla de las drogas. Bueno, yo creo que sí es importante, Carlos, que tú busques asesoría, en particular, discipulado en un ministerio relacionado con adicciones. Tal vez allí en Morelia puedas encontrar, y si no, pásanos tus datos y buscaremos a través de nuestros hermanos que conocemos por allá canalizar o buscar canalizarte con algún ministerio apropiado para atender las adicciones. Creo que tienes que ser ministrado, creo que tienes que ser ayudado en ese sentido, y hasta donde nosotros podamos, con mucho gusto buscaremos hacerlo. Vamos a estar orando por ti, Carlos, y si nos pasas tus datos, le pedimos a nuestro buen amigo Mario Arronte que nos ayude, pero también le pediremos a tal vez a los hermanos Speaker o al hermano Moisés o a alguno de los que conocemos en Morelia que te pueda nos pueda conectar con algún ministerio, y con mucho gusto. Bueno, saludos a Carlos y gracias. Y ahora sí vamos con la pregunta de Beatriz Granados, que nos pregunta qué significa cuando en la Biblia dice que habrá abundancia de leche y de miel. Bueno, buena pregunta, Betty. En Israel, La leche no es la leche de vaca, sino la abundancia de cabras. Entonces, ahí es muy notoria la leche de cabra y se refiere a que fluirá leche por la gran cantidad de cabras. Obviamente, ellos en el desierto y en cualquier lado uno puede ver, y anteriormente, obviamente, con mucha más razón. Hoy en día, Israel también ha generado una producción de ganado en todos los sentidos, incluso yo y yo hemos, y bueno, algunos grupos que nos ha tocado visitar en Israel, los hemos llevado a un kibutz al sur, cerca de el Eilat, a conocer un lugar donde se dedican a la producción de vacas y toros, un lugar muy interesante, muy bonito, y como todo lo que hacen los israelitas, se llevan lo que no tenían y lo hacen crecer en grande. Yo ponía de ejemplo que, por ejemplo, cuando tuve el privilegio de ser invitado por el primer ministro a Israel, él nos comentaba que uno de los objetivos de Israel de ayudar a México y a América Latina es que mientras la mejor vaca mexicana produce 1,000 litros de leche al año, las vacas europeas como las holandesas y las suizas producen alrededor de 3,000 litros de leche. En Israel, la vaca promedio produce 11,000 litros de leche. O sea, creo que fluye leche en abundancia. Y la miel no se refiere a la miel de abejas, sino a la miel de los dátiles. Y es prácticamente en todos lados, sobre todo porque Israel, el 70% de su territorio es desértico, así es que en todos lados uno ve las palmeras datileras y la cantidad es asombrosa y uno ve que tienen tanto dátil que lo producen y lo procesan prácticamente en todas las formas, no solamente se refiere al fruto mismo, sino a todo lo que generan a raíz de ello. Yo eso metafóricamente habla de la bendición en abundancia. Al abundar la leche, al abundar la miel, también se refiere a que abunda toda clase de bendiciones sobre el pueblo y sobre la tierra de Israel. Claro que son promesas que también podemos apropiarnos para nosotros mismos. Un saludo para Betty Granados. Un saludo para Betty, gracias. Con mucho cariño. Y es bastante interesante entenderla dentro del contexto de Israel, en los kibbutz y todo ese ambiente que a veces no podemos entender si no estamos cerca. Bueno, pues ya estamos de hecho sobre el tiempo y quedaron algunas interesantes preguntas aquí en los comentarios. Pero vamos a cerrar con esta, que nos dice Lorena, yo quiero preguntar, ¿cómo saber cuándo se tiene un propósito y cuándo se tiene una misión? Y de esto también hablamos un poquito en el último punto de hace 2 domingos. Pero ¿qué podrías resumirle a Lorena? Bueno, a veces los propósitos en sí mismos nos pueden ayudar a entender cuál es nuestra misión en lo general. Por ejemplo, la misma iglesia de Jesucristo que tiene la misión de ser el cuerpo de Cristo, pero esa misión se compone a su vez de 10 propósitos. Y cuando nosotros vamos desarrollando cada uno de esos propósitos, porque digamos que somos multipropósitos, no tenemos un solo propósito en la vida. Y cuando se van cumpliendo cada uno de esos propósitos, se va llevando a cabo esa misión. Es muy interesante el término que utilizan los embajadores o las embajadas, cuando ellos se catalogan a sí mismos como misión diplomática. ¿Y qué es una misión diplomática? Bueno, pues tiene varios propósitos. Por ejemplo, cuando tú pisas la embajada, voy a suponer que estás en otro país y llegas a la embajada de México en ese país, al pisar el suelo es como si ya estuvieras pisando territorio mexicano. Segundo propósito, darle asistencia. Tercer propósito, darle protección. Cuarto propósito, ayudarte en medio de algún problema. Quinto propósito, si necesitas asistencia legal, te la van a proporcionar. Siguiente propósito, si se te perdió el pasaporte, te lo van a expedir como si estuvieras en México. Pero todo eso forma parte de la misión. La misión es representar a México en ese lugar, pero no es solamente porque tenga la bandera o el escudo, es que ahora a través de todos esos propósitos se va a llevar a cabo la misión diplomática. Y creo que en la iglesia nosotros representamos a Cristo. ¿Por qué? Porque hablamos de Él. Pero segundo, oramos por los enfermos. Tercero, ayudamos al necesitado. Entonces, puede ser que tengamos muchos propósitos, pero tenemos una misión: representar a Jesús en la tierra. Pues ahí está. Muchas gracias por esa respuesta y saludos a Lorena. Recordamos a ti que nos estás viendo ahora, dentro de un par de horas más vamos a tener la conferencia Amor del Bueno. Hoy y mañana de 8 a 10, la inscripción es completamente gratis y pues va a estar muy interesante. Todavía te puedes inscribir, ahí está toda la información apareciendo en pantalla. Y antes de terminar, llegaron algunas intenciones de oración en los comentarios en las diferentes tres plataformas que estamos transmitiendo. Entonces, no sé si quieres orar por ellos y darle claro que sí. un mensaje de despedida. Y pues nos estamos viendo en las próximas conexiones también. Ay, tenemos muchas conexiones mañana con el tiempo de oración con Héctor y el hermano Rubén. La hermana Oli tiene la reflexión. Luego en la noche tenemos más de Amor del Bueno. Tenemos también el sábado alabanza, jóvenes, y el domingo las dos reuniones de la mañana y el tercero, el último punto a las 6:30. Y acuérdense, a las 7 ya se abren las salas y comenzamos a conectarnos. Ahí Clarita ya estaba preparando el ambiente de la casa también y también ella se va a conectar a las 7. Yo ahorita corriendo salgo de aquí y hacia la casa de ustedes. Y vamos a orar porque Dios nos permita tener un excelente tiempo. Padre, gracias porque pudimos conectarnos, platicar, convivir. Y ahora, Dios, estamos saliendo de este tiempo y yo pido bendición para cada persona que nos ha mandado alguna intención. Gracias, Señor, porque podemos confiar que tú derramas sanidad en cada persona que la necesita. Tú traes provisión a aquellos que están pasando por algún momento complicado. Yo ruego, Dios, que aun los que tienen problemas en sus matrimonios, en sus familias, la conferencia de esta noche pueda ser de bendición, de utilidad, de provecho. Y Dios, ayúdanos en todo momento para cumplir con tu perfecta voluntad. Nos declaramos siervos inútiles y aquí estamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga, muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente.